me van a creer, pero es verdad que yo he cambiado mi presentación escuchando a Caro, que por supuesto me ha parecido una presentación brillante y que no estaba justificado los nervios que decía que tenía, en absoluto, como siempre, ya le he oído muchas veces y nunca me decepciona, siempre es tan, tan brillante y aprendemos tanto con ella. Yo estaba pensando cómo intentar conectarme con ella porque realmente va a ser anticlimático, me parece, mi presentación. Y estaba yo pensando en cómo justificarla, porque yo creo que valía la pena continuar charlando de problemas de derechos de autor, que son unos problemas suficientemente importantes, y yo vengo a hablar de otra cosa que es Laboratorios Ciudadanos. Y yo me voy a poner en el lado, no de la difusión del conocimiento, que hacer con un conocimiento que queremos difundir, que es lo que nos sitúa delante del problema de los derechos, sino yo voy a hablar de cómo producir el conocimiento y cómo se está produciendo conocimiento fuera de los circuitos donde uno espera encontrarlo, conocimiento extramuros. Y entonces, además tiene una característica muy particular el tema del que yo voy a hablar, y es que solo puede ser mercadeable, convertido en mercancía, la información. El conocimiento todavía no sabemos bien qué hacer con ello. Hay una enorme cantidad de dimensiones de eso que llamamos conocimiento, que solo son información, que se pueden convertir en información, que podemos codificar como información, que podemos separar en consecuencia de la comunidad que lo produce o del entorno donde es producido. Y entonces, en el momento en que podemos hacer eso, yo lo puedo empaquetar jurídica y de otras formas y vender y convertirlo en una mercancía. Pero ¿qué ocurre cuando el conocimiento no es separable del contexto? Cuando el conocimiento no puede ser separado de la comunidad que lo sostiene. Entonces ahí es difícilmente convertible en una mercancía. Y es de eso de lo que yo voy a hablar principalmente hoy. Y comienzo, son 35 minutos y tendré que ir improvisando sobre la marcha. Comienzo con un ejemplo. Hay un colectivo en Madrid que se llama En Bici por Madrid, que estaba formado inicialmente por un grupo de amigos que disfrutaba tanto con la bicicleta que decidió compartir su experiencia de la bicicleta por la ciudad. Y entonces daban a conocer a través de un blog pues rutas que les parecían particularmente atractivas. Y de pronto, sin saber bien cómo, el asunto es que comenzaron centenares de personas, que pronto fueron miles, a introducir también sus propias rutas y a poner comentarios sobre qué rutas les parecían a ellos mejores. Eso les llevó a responder a la inquietud de algunas personas que dijeron, es que Madrid es una ciudad muy incómoda, muy antipática para la bicicleta porque tiene muchas cuestas y es muy peligrosa. Y entonces estos chicos enamorados de la bicicleta comenzaron a decir, pues no estamos de acuerdo y vamos a organizar talleres los sábados y los domingos por la mañana para el que quiera, viene, nos dice dónde está su casa, nos dice a dónde quiere ir y nosotros le enseñamos una ruta que evite las autopistas y que evite los espacios conflictivos. La cosa fue creciendo y acabaron siendo miles de personas compartiendo información sobre la ciudad. El ejemplo es mucho más bonito, no me voy a meter en muchos detalles porque no hay mucho tiempo, pero de lo que quería hablar y lo que quería resaltar aquí es cómo unos cuantos amigos que inicialmente usaban la bicicleta para divertirse acabaron creando la mayor base de datos sobre movilidad que había en la urbe. Tanta que les permitió al ayuntamiento, que querían hacer una ordenanza del uso de la bicicleta, y ellos empezaron a poner comentarios críticos a la ordenanza, que acabó el ayuntamiento por decirle, ¿por qué no os venís por aquí y escribís vosotros la ordenanza? Que sois los que conocéis la ciudad. Para mí es un ejemplo hermoso, porque es un ejemplo de producción de conocimiento sin jefes, sin departamentos, sin espacios físicos, sin inversión en infraestructura, sin nada. Un blog hecho en WordPress donde la gente comienza a cambiar información, basada en la propia experiencia. Una experiencia que por otra parte es contrastada y mejorada con las consideraciones de todos los demás. Esto para mí es un ejemplo de laboratorio ciudadano, donde hemos aprendido a cambiar la ciudad y a cambiarnos a nosotros mismos mientras nos divertíamos. Y ahora lo que voy a hacer en los próximos 10 o 12 minutos es explicar por qué, a mi juicio, los nuevos movimientos sociales podrían ser concebidos como laboratorios ciudadanos, al igual que este colectivo de En Bici por Madrid. A continuación, supongo que también en otros 10 minutos, voy a poner unos cuantos ejemplos de ciencia ciudadana y luego unos de ciencia común, que es un concepto que yo me he inventado y que es pertinente y que vale la pena traer a colación aquí. Yo digo que los nuevos movimientos sociales, los colectivos ciudadanos, las asociaciones de afectados, los huertos urbanos, todo ese sinfín de pequeñas organizaciones que proliferan hoy por nuestras ciudades, por nuestro mundo, que están todo el tiempo repitiendo el mensaje de que las ciudades no son sus construcciones, sino sus relaciones. Y ahí sí que podemos intervenir para inventar una forma diferente de habitar la ciudad, una forma diferente de construirla, una forma diferente de apropiárnosla. Ahí sí que hay una enorme cantidad de organizaciones inventando el mundo en el que queremos vivir. Bueno, lo que a mi modo de ver caracteriza a estas nuevos movimientos sociales son tres tránsitos que se están haciendo simultáneamente y que en sí mismos son muy novedosos. El primero es que están transitando desde la protesta a la propuesta. Estamos hablando de colectivos ciudadanos que articulan gentes muy heterogéneas, de mundos muy distintos, incluso de generaciones diferentes, que tienen en común una preocupación, ganas de hacer cosas juntos y que por tanto se tienen que autoconfigurar como comunidades de aprendizaje. Y esto les obliga a organizarse de formas muy distintas, a ensayar formas de recabar información, de documentarla, contrastarla, archivarla, movilizarla, difundirla. Todo eso es lo que hacen los científicos, los académicos en sus despachos cuando trabajan. Literalmente hacen exactamente lo mismo. Así que esta característica me parece suficientemente relevante y quería destacarla. El segundo tránsito al que me referí antes es un tránsito también desde la cultura que se organizaba alrededor de la noción reclamar derechos a la de producir infraestructuras. Estamos hablando de colectivos que hace un tiempo que comenzaron a imaginarse a sí mismos no como gentes que tienen derecho a que el Estado les dé cosas que creen que el Estado tiene obligación de suministrar. Cosa que, sin entrar en si es verdad o es mentira, ahora lo que encontramos es que esos colectivos se han empoderado lo suficiente como para atreverse a crear pequeñas infraestructuras que les permiten permanecer organizados, vertebrados, suficientemente robustos como para poder ser sostenibles sin la participación, sin la intervención de las estructuras públicas de poder. Eso me parece también que es una característica interesante y que tiene que ver con un concepto que acuñó la primera persona que hizo una etnografía de las comunidades hacker, que calificó a esos públicos, a esos colectivos de personas, los calificó de públicos recursivos. Y decía él que eran, el autor se llama Chris Kelty y la obra Two Bits, es una obra que uno puede bajar de la red. Lo que dice que es la característica sustantiva, diferencial de esas comunidades, es que son colectivos, el concepto que usa es públicos recursivos, pero nosotros podríamos usar el de colectivos o comunidades o movimientos recursivos. Son recursivos porque están permanentemente obsesionados por la idea de su identidad y por la idea de dotarse de un protocolo que al mismo tiempo que les ayuda a sostenerse como colectivo, también todo el colectivo sostiene el protocolo. Y pongo un ejemplo muy sencillo que vais a entender a la primera. Wikipedia, que es una empresa gigantesca de naturaleza colectiva y ciudadana, inventó un recurso extraordinario para impedir el bandidaje, que es el control de versiones. El control de versiones es un artefacto técnico muy simple que consiste en que cuando alguien introduce alguna novedad en algún artículo de Wikipedia, el bibliotecario responsable de ese artículo, si algún robot o el mismo bibliotecario registra o descubre que hay una palabra malsonante o que hay algo que pretende vandalizar Wikipedia para que contenga contenidos contrarios al espíritu mismo de la empresa, él puede regresar a la versión anterior automáticamente y tarda un segundo en hacerlo. Por tanto, vandalizar Wikipedia se ha convertido en una empresa por completo estúpida, porque quien quiere vandalizarla necesita emplear demasiado tiempo en introducir contenidos impertinentes cuando el bibliotecario en un solo segundo puede regresar a la versión anterior. Y por eso ya hay muy poco vandalismo en Wikipedia. Bueno, aquí estamos hablando entonces de un código, el código que sostiene toda la empresa Wikipedia, que al mismo tiempo es capaz de sostener los valores sobre los que hemos construido Wikipedia, que es construir una comunidad que sea abierta, que sea distribuida, que sea entre pares, que no sea jerárquica, todos esos valores. Esos valores no son sostenidos por la benevolencia de los miembros de la comunidad, sino por el código, por la tecnología que sostiene a la comunidad y que la comunidad al mismo tiempo es sostenida por ese código. Eso es a lo que él le llama públicos recursivos. Y los nuevos movimientos sociales, de alguna manera, están permanentemente obsesionados con la idea de dotarse de unos protocolos, de unos algoritmos que regulen la conducta entre ellos, que garantice el sostenimiento de los valores en los que cree esa comunidad. El tercer tránsito, que me parece también relevante, es que han transitado desde darle mucha importancia a la cultura experimental a comenzar a darle la mayor dignidad cognitiva y también política a la cultura experiencial. La cultura experimental es una cultura sobre la que hay poco que decir, todos la admiramos, es una de las grandes construcciones de la modernidad, todos nos sentimos satisfechos y representados por ella, pero también tiene su lado oculto, es una cultura que se hace contra lo experiencial, contra todo eso en donde el sujeto que conoce no puede ser separado del objeto, del asunto sobre el que se está conociendo. Los científicos escriben, instalados en la retórica, de que la ciencia no necesita autor, porque es la naturaleza la que se expresa a través de la pluma o del cerebro de alguno de los científicos. Incluso decía Galileo esta frase famosa de la modernidad que dice que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Hoy sabemos que no es verdad, pero toda esa cultura o esa ideología o esa retórica ha servido para excluir todo lo que tiene que ver con lo experiencial en la tarea cognitiva. Empecé hablando del caso de Envisipol Madrid, que son gentes que han comenzado a usar la bicicleta sin haber ido a ninguna escuela de ingeniería, sin saber nada de informática, sin saber nada de urbanismo, y sin embargo todos, entre todos, han construido la mayor base de datos de movilidad que hay en la ciudad. Es un conocimiento basado en lo experiencial y basado en el intercambio inteligente de experiencias de unos usuarios y otros de la misma ciudad, de las mismas calles y con el mismo instrumento que es la bicicleta. Quiero emplear 10 minutos más o así en hablar de un par de casos. De ¿cuánto tiempo me queda? ¿Tú llevas el control? ¿No? Bueno. ¿Cuánto? ¿10 minutos? Bueno, iba a hablar de ciencia ciudadana, que es ciencia en la que para algún problema concreto que está muy enraizado en un espacio singular, pues los científicos reclaman la presencia de ciudadanos que puedan aportar datos que de otra manera serían excesivamente costosos producir y que incluso incluyen experiencias personales que son difícilmente desarraigables del objeto que se quiere investigar. De esto hay mucho, todo lo que se llama acción participativa o tiene que ver con este tipo de problemáticas. El cine muchas veces nos ha mostrado experiencias de ciencia ciudadana, como por ejemplo en la película Erin Brockovich, donde se ve muy bien cómo un colectivo de ciudadanos se organiza para lograr que la hegemonía que ejerce una multinacional que ha contaminado los acuíferos de una pequeña comunidad local, los ciudadanos se organizan, logran recabar datos utilizando las mismas metodologías que la ciencia académica y logran convencer a un juez de que, en efecto, aun cuando la empresa intenta ocultar los datos, se trata de una conducta punitiva y acaba el juez produciendo una sentencia que reconoce el daño hecho a la comunidad y que le obliga a una indemnización a la ciudadanía. Hay una enorme cantidad de casos de esa naturaleza, pero como son más conocidos, yo no quiero dedicar más minutos a ellos porque se trata de formas de producción científica, de conocimiento contrastado, que se basan en las mismas reglas con las que se construye el conocimiento académico, incluso utilizando los mismos instrumentos, los mismos conceptos, los mismos mecanismos, a veces incluso de difusión del conocimiento, nada más que con la inclusión de otros actores que se hacen otras preguntas. Decía Ulrich Beck, se preguntaba qué es un hecho, y dice Ulrich Beck, un hecho es la respuesta a una pregunta que se podría haber hecho de otra manera. Y en efecto, los procesos estos de ciencia ciudadana lo que tienen que ver no es con un cuestionamiento de ninguna naturaleza de los principios y los valores y los instrumentos y los conceptos en los que se basa la ciencia académica, sino que se basa en el intento de responder con los mismos instrumentos a otras preguntas. A otras preguntas que no se quieren hacer en la academia o que no se quieren hacer por mor de la presión, del efecto de lobbying que hacen las grandes corporaciones. Ahí lo dejo. Luego, si queréis, podemos entrar más. Ahora quería hablar de un fenómeno diferente, el de ciencia común, que es una ciencia que producimos entre todos, que es una ciencia que se basa en lo experiencial. Y basándose en lo experiencial, recuerdo un concepto que utilicé el otro día en la charla que di sobre los amateurs, en donde argumenté aquello de que todos somos expertos en experiencia y expliqué la literatura en la que me basaba. Todos somos expertos en experiencia porque ahí nadie nos le puede dar lecciones sobre lo que le pasa a un diabético, porque nadie conoce mejor su cuerpo que uno mismo. Y si usamos ese conocimiento para intercambiar entre nosotros experiencias sobre lo que nos pasa, podemos aspirar a producir un conocimiento contrastado. Y voy a poner unos cuantos ejemplos que ayuden a entender lo que quiero decir. Hay un caso muy conocido que es la electrosensibilidad. Sabemos que no todos los cuerpos soportan de la misma manera la enorme polución electromagnética a la que estamos en este momento todos sometidos. Estamos invadidos por una enorme cantidad de ondas electromagnéticas y sabemos que entre el 3 y el 5% de la población del mundo padece males asociados a esa polución electromagnética. Al principio, en 2005, la Organización Mundial de la Salud reconoció que se trataba de una enfermedad comprobada, contrastada. Pero hasta entonces había una enorme cantidad de pacientes que iban al médico a pedirle un diagnóstico porque no podían trabajar, por ejemplo, y les decía el doctor que no, esa enfermedad no existía, que era mentira que desde que se instaló no sé qué antena enfrente de su casa estuvieran experimentando un deterioro alarmante de su salud y que en realidad se trataba de personas, y ahora voy a usar el femenino porque nadie sabe bien por qué, pero el 96% de las personas que padecen electrosensibilidad son mujeres. El médico les reprochaba que se trataba de personas demasiado susceptibles y que eran incapaces de adaptarse a los cambios que se estaban produciendo en el mundo moderno y que expresaban esa resistencia somatizando su incomodidad expresando una especie de mal que nadie podía detectar. Y es verdad que la electrosensibilidad, como una enorme cantidad de males asociados con las enfermedades crónicas, son padecimientos que no se expresan de la misma forma en todos los cuerpos. Por tanto, con los procedimientos de la ciencia académica es muy difícil construir un conocimiento contrastado sobre ello. Lo que hicieron las electrosensibles es comunicarse entre sí, construir una pequeña comunidad y empezar a contrastar las diferentes maneras que tenía cada una de ellas de experimentar los males asociados a este padecimiento. No voy a entrar en demasiados detalles de cómo lo hicieron, pero el resultado es que acabaron produciendo un informe que fue sometido a algunos sistemas de salud en diferentes países del mundo y finalmente en Dinamarca y en otros países escandinavos fue aceptado ese documento como lo suficientemente sólido, lo suficientemente robusto como para que el sistema sanitario de ese país admitiera la electrosensibilidad como un mal, como una nueva enfermedad sobre la que no sabíamos nada. Ahí lo dejo. Esto empezó por Dinamarca, pero ha ido transmitiéndose a otros países hasta que llega la Organización Mundial de la Salud y lo admite como una enfermedad. Pongo otro ejemplo que creo que también nos va a ayudar a entender qué es eso de usar la experiencia para producir un conocimiento que nos alivie de los males en los que habitamos. Hay una organización de lesbianas en California que empezaron a preguntarse entre sí cómo era el trauma al que la sociedad les había sometido por el hecho de tener una conducta que era diversa, que no era estandarizada. Y cuando fueron a preguntar sobre lo que pasaba con ellas, encontraron que solo se conservaban testimonios de las chicas que eran más brillantes, que tenían mayor acceso a los medios de producción audiovisual, que tenían más habilidades retóricas para expresarse en el espacio público y que no había experiencias que registraran la condición de lesbiana entre las mujeres que se dedicaban al servicio doméstico o entre las personas en riesgo de exclusión y que en realidad solo sabíamos lo que significaba ser lesbiana entre las mujeres, digamos, más brillantes, las ricas, las que pertenecían a unos estratos sociales. Y decidieron construir un archivo de testimonios personales donde cada una de ellas contaba lo que le pasaba. En cuanto que se enteró la Universidad de Yale y Harvard y alguna otra más, le hicieron ofertas a aquellas chicas para que permitieran que el archivo que estaban construyendo fuera custodiado por la propia universidad. Ellos se comprometían a darle servicios, a darle personal, a darle apoyo del tipo que fuera, sin entrar a la categorización, sin entrar a ninguna intervención dentro del archivo. Pero lo que les dijeron aquellas chicas que tenían el archivo en su propia casa, de una de ellas, es que ellas no solo querían el archivo para guardar el testimonio del dolor, no querían un repositorio, sino querían el archivo para encontrarse y hablar y conversar sobre las distintas maneras de experimentar la condición de lesbiana en California, perteneciendo a un estrato social bajo. Ellas no querían entonces un repositorio, sino que querían un laboratorio para entender exactamente qué es lo que les estaba pasando y que en consecuencia no podían separarse del propio producto que estaban creando y que ellas esperaban que también les ayudara a entenderse mejor a sí mismas. Este sería otro caso de laboratorio ciudadano asociado en este caso a la producción de documentos. Y un caso tercero sobre el que también quiero dedicar unos minutos es el tema de los adictos. Si tuviera más tiempo me entretendría más en argumentar cómo en Estados Unidos se calcula en este momento que uno de cada seis norteamericanos padece una adicción extrema. una adicción al alcohol, a las drogas, al sexo o al juego, que son las cuatro principales. Y aquí quiero evocar la experiencia de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, como sabéis, son colectivos que han proliferado por muchos lugares del planeta y que tienen su origen a principios del siglo XX, cuando algunas personas que son, están adictas al alcohol deciden prescindir del consejo de los médicos, de los curas, de los familiares, y deciden reunirse entre ellos para hablar de lo que les pasa. Y lo primero que descubren, y todos los alcohólicos lo reconocen, es que por primera vez se sienten comprendidos cuando oyen a otro alcohólico hablar de lo que le pasa. Solo se entienden entendidos cuando ven a otro hablar de lo mismo. Y la segunda cosa que comprenden, y sobre esto hay una enorme cantidad de literatura para el que le interese, es que descubren inmediatamente que tienen necesidad de renunciar a esa fantasía del yo en la que hemos sido educados, como si realmente tuviéramos una personalidad que fuera individual y no relacional. Este descubrimiento de que el darnos demasiada importancia como seres autónomos e independientes, capaces de resolver los conflictos severos de conducta de forma autónoma, es algo que ellos, los alcohólicos, cuando han empezado a salir del hoyo en el que se encuentran, explican que era lo que les hacía más sufrir, porque toda la sociedad que les rodeaba conspira alrededor de la convicción de que ellos, si les animas, si les empujas, si les aprietas, si les reprochas su permanente caída en el alcohol, pueden encontrar en algún lugar la energía necesaria para sobreponerse y dejar de beber. Pero eso, el efecto que producía es que de pronto volvían a beber, caían otra vez en el alcohol y volvían a caer aún más profundo y se sentían aún más miserables, aún más escoria humana. Esta cosa de que están produciendo un conocimiento que no es codificable y que produce unos efectos sanatorios, porque sus esposas, sus hijos, sus vecinos, sus amigos dan testimonio que desde que van a las reuniones de Alcohólicos Anónimos han experimentado una mejoría notable en su conducta y en su estilo de vida. Probablemente ellos ya lo saben, no van a dejar nunca de ser alcohólicos, pero sí han conseguido superar un conflicto que de otra manera no hubieran sido capaces de hacer. Y sabemos, y hay una enorme cantidad de literatura, de cómo los neurofisiólogos, los psicólogos, los políticos, todo el mundo ha intentado de alguna manera apoderarse de ese mundo, ejercer un control sobre él, porque son muchos los humanos que tienen problemas severos de dependencia. Bueno, aquí termino mi presentación de este conocimiento, basándome en esos tres casos que he puesto, de cómo la pura experiencia, algo que todos tenemos, algo que no necesitamos ir a aprender a ningún lugar. Por tanto, si es algo que todos tenemos y que no necesitamos ir a aprender a ningún lugar, es un tipo de conocimiento que no crea una jerarquía entre los que saben y los que no saben. Es, por tanto, un conocimiento que puede ser nombrado común. Un conocimiento entre todos, no para todos. Y quería agregar un par de observaciones ya para concluir en dos o tres minutos más. Cuando uno piensa en el caso de las electrosensibles, he puesto tres ejemplos, pero si hubiera más tiempo podría poner decenas de ejemplos parecidos. Hay muchos más, muchísimos más. ¿Qué es lo que han hecho las electrosensibles? Lo que han hecho las electrosensibles es encontrar un lenguaje para hablar de algo que les pasa y que no existía. Un lenguaje que convertía en invisible un mal que había arruinado sus vidas. Lo que están haciendo es ponerle palabras a algo de lo que ni siquiera sabíamos hablar. Lo que están haciendo es inventarse un cuerpo que no existía. Que no existía porque no éramos capaces de tener una conversación sobre él. Lo que, y esto tiene que ver con esta consideración con la que comencé mi charla, la idea de que probablemente si nos ponemos tercos podemos patentar y generar derechos de autor sobre la información, pero no hay ninguna manera de convertir en alienable el conocimiento que adquieren los alcohólicos sobre lo que les pasa, o el que adquirieron las electrosensibles, o el que están adquiriendo las lesbianas a través de su archivo, de este dispositivo que se han inventado. Entonces es un conocimiento que es contrahegemónico, es un conocimiento que no es alienable y es también un conocimiento que permite imaginar otros mundos posibles, como decía Caro al comienzo de su presentación, el matrimonio católico no es la única manera de construir una relación con otra persona con la que uno quiere vincular su vida. Aquí estaríamos también hablando de formas de producción de conocimiento que implican aprender de otra manera a vivir juntos y que por tanto son grandes experimentos de política experimental. Los laboratorios ciudadanos entonces serían estos lugares donde estamos aprendiendo a vivir juntos, con frecuencia, de forma contrahegemónica, de forma no alienable, e inventando mundos que no existen, inventando palabras con las que hablar de esos mundos. Y son espacios en consecuencia de política experimental. Y digo por qué de política experimental. Y ya solo 2 minutos más y ya termino. Es una manera de ganarme poquitos a poquitos para terminar. Claro, cuando pensamos, por ejemplo, yo soy celíaco, lo dije el otro día, lo repito ahora, yo soy intolerante al gluten. Alguien ha regulado que es posible y es legal introducir en el mercado alimentos que superen ciertos niveles de gluten. Y eso está muy bien, porque en el gluten están las proteínas y son proteínas baratas y es una manera de democratizar la proteína y estamos muy orgullosos de pertenecer a un mundo donde las proteínas son baratas, pero esto genera dolor porque hay personas que no podemos metabolizar el gluten y por tanto nos quedamos excluidos y formamos parte de una minoría que es víctima de ciertas decisiones que podrían haber sido tomadas de otra manera. Lo que quería yo decir con el ejemplo de la celiaquía, de los pacientes del gluten, es que operamos como una minoría, como también las electrosensibles, como una minoría que anticipa el mundo por venir para todos. De alguna manera, si tengo razón y tenemos razón, quienes estamos acercándonos a este mundo, estarían estas minorías que antes eran vistas como un estorbo, un problema, gente especial que ahora tenemos que diseñar para ellos políticas, estas minorías serían gentes que están experimentando problemas que probablemente van a ser de toda la humanidad en un futuro cercano. Y estas minorías entonces estarían descubriendo formas de habitar juntos que luego acabarán siendo problemas de todos. Por eso, la consideración de las minorías, de los movimientos sociales como verdaderos motores del tránsito social, es también una perspectiva nueva, inesperada e interesante para entender los problemas de nuestro mundo y por eso los laboratorios ciudadanos, lejos de ser un experimento para frikis, un experimento para gente radical, un experimento para gente insatisfecha, son la única esperanza que tenemos de poder afrontar hoy los problemas que vamos a tener mañana y encontrar la respuesta a esos desafíos enormes que hoy todavía afectan a una pequeña minoría de la población y que muy probablemente acaben afectando a inmensas mayorías en un futuro cercano. Y nada más. Muchas gracias. Esperaba un momento para que quede grabado. Es que se está grabando. Sí. Disculpe. Buenos días, mi nombre es Guillermo Silva y soy un constructor de conocimiento de la ciudadanía y me he encontrado mucha resistencia en la academia. La academia cree que es la única constructora de conocimiento y usted lo está demostrando de que eso es falso. Y las autoridades han empezado a entender eso y convocan a la ciudadanía a que aporte sus conocimientos, pero los toma y se los roba. Entonces, ¿cómo podemos defender los ciudadanos el conocimiento de la ciudadanía? No para que se nos pague por él, sino para que se reconozca que lo produjo la ciudadanía. Bueno, yo lo que pienso es que si es un conocimiento entre todos y si es un conocimiento que está tan extremada y estrechamente vinculado a la propia supervivencia de esa comunidad que lo crea, y es un conocimiento que no es, por tanto, disociable de la misma comunidad que lo produce. Ella puso ejemplos de conocimiento indígena y ahora resulta que los indígenas ya no están en el Amazonas, están entre nosotros, somos nosotros los indígenas, porque estamos reclamando un conocimiento que no pueda ser convertido en información, sino que no pueda ser desarraigado del espacio y de la comunidad que lo produce. Y si eso es así, yo veo poco probable que se lo pueda apropiar nadie. Son comunidades abiertas, uno se puede sumar a ellas y acompañarlas, pero es poco probable que pueda ser expropiado, que pueda ser alienado ese conocimiento, porque en el momento en que el conocimiento lo separas de la comunidad se desvanece. Piensa en el caso, por ejemplo, de las lesbianas, ¿no? Como ellas, que son además personas que no, digamos, no son catedráticas, no han acreditado conocimientos extraordinarios de archivos ni de nada en realidad, sin embargo, sí saben mucho del dolor que significa ser lesbiana en nuestro mundo. Y han logrado crear un dispositivo que llamamos archivo, pero de pronto cualquier día nos reunimos a pensar mejor este caso e inventamos otra palabra que mejor describa lo que ellas están produciendo, sin saberlo. Están produciendo un mecanismo gigantesco de producción de conocimiento que si alguien quisiera expropiar, alienar, con buenos argumentos, como dice Yale, que si venís aquí yo lo conservo muy bien y no se va a deteriorar, la comunidad se desvanece, la comunidad se destruye. Ya la comunidad deja de tener un espacio donde cuestionar, donde contrastar las diferentes maneras de experimentar este trauma asociado a la condición de lesbiana. ¿Alguien más desea hacer una pregunta para Antonio? Tenemos tiempo para ver. Espera un momento. Gracias, mi nombre es Bernardo Villa. Yo quería tocar algo del mismo tema, tal vez consultando algunas de las conferencias que tienes en internet. Te escuchaba decir que, por ejemplo, en las comunidades de los hackers, no tanto quién se puede apropiar del conocimiento, sino que la manera de defender la autoría de ciertas líneas de código es publicarla lo más inmediato posible. Creo que hace relación con lo que estás hablando. Puede crear la tecnología más sofisticada del planeta, que es Internet, sin hacer referencia a la propiedad de quien ha hecho los descubrimientos, porque la única manera de ser autor en las comunidades hacker es publicando el resultado de tu trabajo. Pero una vez que lo publicas ya es de todo, no es de nada. Tanto así que incluso tú puedes publicar algo y a continuación alguien rectificarte. Y los que hemos sido autores en Wikipedia alguna vez hemos experimentado esa frustración, la de poner nuestro mejor empeño en escribir una frase bonita. No me estoy poniendo, lo siento. Poner una frase bonita y un argumento maravilloso y tú te vas tan satisfecho y llevas semanas o días o horas pensando en lo que vas a decir, lo colocas ahí y a los 3 minutos llega alguien y no le gusta la frase, te cambia el calificativo, te pone la coma en otro lugar y destruye algo que tú considerabas tuyo y al mismo tiempo te enorgullece de haber contribuido a la producción de eso. Sí, esto es una. Pero decías además que queda la trazabilidad. Claro. Que se puede hacer el rastreo de lo que publicaste en su debido momento. Claro, porque esta es parte de la tecnología de Internet, es lo del control de versiones. Como está el histórico de todas las contribuciones, siempre, cuando alguien lo desea, puede llegar y buscar todas las contribuciones que has hecho, toda la trazabilidad del proceso. Tenemos otra pregunta por aquí. Con el cachofa. No sé si me vayas a entender esta pregunta, pero a ver, acá en Medellín en este momento estamos pensando cómo promover la creatividad, cómo hacer que los chicos aprendan a trabajar en equipo, cómo hacer que sean personas curiosas, cómo hacer que sean personas que se pregunten por su entorno, que quieran de alguna forma, pues que se interesen como por lo que tienen más cercano y que de alguna forma eso les genere curiosidad y puedan proponer o crear cosas con otros. Pero eso no es lo que tenemos. O sea, tenemos estudiantes que están saliendo de los colegios pues con deficiencias súper grandes de lectura, escritura, que no se están preguntando ni siquiera por su vecino. Entonces tú hablabas ahorita de cómo estamos reproduciendo los mismos esquemas, por ejemplo, de la academia o los esquemas del conocimiento científico, pero entonces el reto es entonces cómo hacer que hayan personas que se interesen por juntarse con otras para hacer las cosas que están pasando, por ejemplo, en España y que haces pues la referencia, porque no sé si haya una forma de establecer un pues como un factor común de esos colectivos que has analizado, qué tipo de personas son, qué educación han tenido, son universitarios, no son universitarios, o qué características tienen las comunidades pues donde están. Muy buen planteamiento. Bueno, lo que tienen en común los tres casos que yo he narrado, el de alcohólicos, el de las lesbianas y el de las electrosensibles, es que no hacen lo que hacen por amor a la humanidad, ni por altruismo, ni porque quieren salvar la economía creativa de Medellín, lo hacen porque su supervivencia está asociada a eso. ¿Qué quiere decir? Que en la escuela solo vamos a tener, solo vamos a movilizar esa pasión cuando en la escuela se hable de lo que nos pasa y no de lo que pasa. Entonces es un hecho en este país y en el mío y en todos, que cada día son mayores los trastornos de conducta, alimentarios, mentales, psicológicos, alimentarios, y de eso no se habla nunca en la escuela. No se habla ni en la escuela de los pequeñitos ni en la escuela de los grandes. Se habla de lo que pasa, pero jamás de lo que nos pasa. Si nunca se habla de lo que nos pasa, si cuando estamos en la calle solo hablamos de lo que nos pasa y cuando cruzamos las puertas de la universidad o las puertas del colegio, de eso está prohibido hablar, entonces tenemos un problema, porque no vamos a nunca a lograr producir los efectos que tiene el considerarte minoría, el considerarte en riesgo de exclusión, el considerarte amenazado por el mundo en el que vives. Todos esos chicos tienen derecho a imaginarse que puede para ellos haber una solución distinta de la de medicalizar sus problemas, que es lo que estamos haciendo. En la práctica ahí tenemos una enorme cantidad de literatura que sirve para argumentar que la mejor respuesta no es medicalizar los conflictos que tenemos. Y sin embargo, en la universidad seguimos empeñados en esa noción de curación, del paradigma de la curación, cuando se habla muy poco de todo lo que tenga que ver con la prevención y de todo lo que tenga que ver con vivir un otro mundo donde ciertos conflictos no van a aparecer, ¿no? Y lo que digo para los trastornos asociados a la conducta, podría uno trasladarlo a otros conflictos que tenemos, por ejemplo, en Internet, donde hemos renunciado fácilmente a la privacidad y a la intimidad y pareciera que esto ya no nos interesa, pareciera que algo que nos costó siglos conquistar, estamos renunciando en décadas de forma alarmante y precipitada sin que pongamos la menor atención. Solo nos interesamos por este asunto cuando te afecta. A mí me hackearon hace 4 meses en mi cuenta de WhatsApp y me sentí la persona más desgraciada del planeta. Quien me hackeó mi cuenta empezó a escribirme sobre contenidos que yo tenía en mi WhatsApp, a escribirme cosas por las que me sentí muy amenazado, pero muy, muy amenazado, cosas que tenían que ver con cuestiones políticas, pero otras que tenían que ver con cuestiones íntimas. Esto que me pasó a mí te puede pasar a ti, nos puede pasar a cualquiera, y de esto tampoco hablamos nunca, en ningún lugar. Pareciera que esto es un asunto para hablarlo en el café. Cuando hablamos de la ciudad, igual, ¿qué clase de ciudad queremos tener y cómo tenerla? Bueno, a donde quiero llegar es que si realmente quisiéramos pensar cómo cambiar la escuela o cómo cambiar la universidad, pienso que deberíamos explorar la posibilidad de incluir los asuntos que nos conciernen, las cosas que nos pasan en la vida ordinaria del aula. Y para hacerlo, yo creo que tenemos que prestar más atención a los movimientos sociales e incluirlos en el sistema educativo. Por eso yo defiendo, tengo un proyecto en España que argumentamos eso, que los movimientos sociales, todas estas cosas de las que he hablado, deberían ser parte del sistema educativo. Y deberían ser parte del sistema educativo porque es la mejor oportunidad que podríamos darnos de hablar de lo que nos pasa y recuperar entonces esa pulsión que tienen las lesbianas, que tienen las electrosensibles y que tienen los alcohólicos por explorar el mundo en el que viven y poder comprenderlo mejor y comprenderse a sí mismos mejor dentro de él, ¿no? Bueno, una última pregunta. Ya levantaron la mano por allí. Una última pregunta para que ya demos paso al panel de cierre. Un momento. Quiero ser breve, excelente respuesta para una extraordinaria pregunta. Yo quisiera insistir sobre ella. Soy maestro, ya me echaron por viejito, pero me considero que todavía puedo continuar en esta bella labor, y nuestro sistema educativo necesita cambiar de contenidos, de concepciones y de metodologías. La niña hablaba de la creatividad. Nuestra escuela no puede ser, nosotros no podemos ser creativos si nuestra escuela menosprecia las áreas creativas. Por ejemplo, la educación estética, cuando más tiene una hora. La filosofía en primaria nos enseña, y el niño es un filósofo desde el mismo momento en que empieza a preguntar por qué. Además, tenemos muy mala memoria. A nosotros se nos olvida que aquí, nosotros, en una iglesia, acribillamos 200 compatriotas. Se nos olvida que quemamos vivas 80 personas semejantes y nadie dice nada. Se nos olvida que hay unos falsos positivos y la cuestión sigue muy normal. Se nos olvida que hay unos carruseles de la contratación y todo sigue normal. Y como decía el señor ponente, no estamos haciendo en la escuela la vida que debemos hacer y no estamos estudiando en la escuela la vida que debemos vivir. Muchas gracias. No tengo nada que agregar, solo expresar mi conformidad.